1, Sevilla 0. En segunda división, Córdoba 1, Murcia 1 y Mallorca 0, Recreativo 0. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.